Yo quiero amarte, nena, pero no te dejas. Quiero inyectarte con felicidad completa. José Domingo, el búho y DJ Pepe. Este es Big Gamo, el Mister Elegante. Dime qué le hicieron a tu corazón. Dime por qué no me quieres dar amor. Si no soy ese que te lastimó. Meterme en tu